Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Luego de meses desaparecido y mudo, reapareció Piñera. Más de 800.000 personas se encuentran con su pase de movilidad bloqueado, que aún no completan su esquema de vacunas o no tienen el primer refuerzo, quedarán fuera de las celebraciones de fiestas patrias y eventos masivos. Oiga, continúa la violencia y la encerrona, ojo con eso. Renuncia, ex jefa de asesores de Boric, desmiente a medio digital haber sido citada por el FBI en caso de narcotráfico. Una forma maligna de esparcir mentiras, dijo. Hay que decir que, otra cosa, diputados del Frente Amplio anuncian acciones legales tras grave acusación de diputada y doctora Cordero contra ministro Jackson. Y le quiero agregar algo más, señora, señor. Nuevo embajador de Israel en Chile califica de incidente no muy cómodo que le reprogramaran recepción de sus cartas credenciales. Israel califica de desconcertante y severo que Chile no haya recibido al embajador de ese país. Vamos a escuchar ahora a nuestro buen amigo Andrés Solar con los siguientes titulares de Ahora Ya. Impacto Regional, todos los sábados en Hora Prime de 10:30 de la mañana. El programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hace bastante tiempo que lo hemos dicho, la seguridad pública está desbordada. Fiscal Nacional Jorge Abbott expresa preocupación por aumento de crímenes en Chile. Además están los portonazos, las encerronas, sicariato y bandas organizadas. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes como sea. El proceso de nueva constitución se ve muy complejo. La derrota del plebiscito es producto de varios factores, entre ellos los propios constituyentes. Después un gobierno mal evaluado y en campaña, lo que convirtió al plebiscito en una verdadera consulta sobre su gestión. En la región del Maule ganó el rechazo con más del 70% y aún las autoridades no hacen un mea culpa de la brutal derrota. Desaprobación de presidente Boric sube a 60% según encuesta. Economistas y académicos aseguran que la economía viene horrible para el 2023. Bajo crecimiento y alta inflación. Otro problema para la gente es la salud. Miles de pacientes esperan atención con un especialista y otros tantos por una cirugía. Ya se hizo el ajuste de gabinete y los nuevos nombres deben evaluar los cargos regionales para tomar medidas y hacerse cargo de impulsar una nueva agenda de gobierno, ya que nadie los conoce y tampoco dan a conocer el trabajo que están haciendo para la comunidad organizada. La oposición está colocando una serie de problemas para reunirse y ponerse de acuerdo con el Ejecutivo, con el fin de preparar un buen texto constitucional. Ya estamos viviendo este feriado largo de este 18 de septiembre, con fondas y ramadas, con tamboreo y wifa. Ahí hay trabajo para el hombre y la mujer folclorista. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Volver a los 17, Después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11 de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga de hoy, sábado 17 de septiembre del 2022. Ya estamos en plena fiesta patria celebrando, señora, señor, pero siempre aquí en este programa. El de usted, el suyo, también el suyo, sí, que nos está escuchando. Y también con nuestros contertulios y contertulias que siempre participan y que no tienen miedo aquí de participar en este humilde y sencillo programa. Quiero saludar a quien me acompaña en esta jornada en el control máster, a don Roberto Ramos, quien también voy a hacer, me permiten un segundo, de que hoy día él está celebrando su onomástico, por no decir santo. Roberto Ramos, ya sé que me han contado por ahí que su familia lo espera después del turno para ir ahí con su familia a almorzar ahí juntos para conversar y qué sé yo, ahí van a estar con familiares. Oiga, quiero saludar de inmediato a quienes nos acompañan a esta hora de la mañana, al diputado de Bópoli, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Yo aquí llegando a la vuelta, comuna de Gualañez, a donde vamos a tener un desfile en honor a nuestras fiestas patrias. Perfecto, muy bien. Que le vaya bien y vamos a conversar primero un poquito de todo lo que está pasando, Jorge Guzmán. Hay harto tema también, ¿eh? Hay harto tema. Harto tema. Oiga, le escucho muy bien. No se mueva de ahí porque, para que también a nuestras preguntas, los auditores que tenemos Mágica y Amiga en Impacto Regional y también por las redes sociales, lo escuchen a usted muy claro. Eso es lo más importante, Jorge, ¿eh? Vamos a saludar de inmediato. Perfecto, en la otra. Aquí vamos a estar para seguir conversando. Vamos a saludar inmediatamente en la otra línea al vocero regional de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días a Jorge, al resto de los contertulios del día de hoy. Un gran saludo, ¿cierto?, a todos los chilenos en esta fecha que nos une a celebrar con responsabilidad. Y permítame también darle un sincero abrazo a don Roberto, que cada vez nos acompaña en el programa, que tengo un muy feliz onomástico también. Muchas gracias, dice. Muy atento usted, don Alejandro, y Jorge Guzmán también. Oiga, voy a comenzar de inmediato. A ver si ustedes están de acuerdo o no, o me estoy equivocando. Para nuestros auditores, la seguridad pública está desbordada y los problemas son múltiples. Falta labor preventiva de carabineros, investigación de la PDI también y la fiscalía. Jueces garantistas y penas bajas que solo benefician a los delincuentes. Estamos muy mal y, conociendo lo que piensan los que mandan en el gobierno, no veo alguna salida. Creo que aumentarán los desórdenes. El proceso de nueva constitución lo veo complejo. Así es, lo voy a reiterar. El proceso de nueva constitución lo veo complejo. En el decir parece que todos quieren nueva convención, pero no sé si habrá acuerdo en cómo elegir los convencionales. Aún no veo claridad. Como lo decía, no veo nada claro. Puede no haber nueva constitución. Y la pregunta está de inmediato para el diputado Jorge Guzmán. Tiene la palabra. Bueno, Moisés, sin duda que nosotros hicimos un compromiso expreso previo al 4 de septiembre, en el cual todas las fuerzas políticas de la centro-derecha y también de la izquierda señalaron que en la eventualidad que el rechazo se impusiera como la alternativa, hubiese una nueva constitución, en el entendido que Chile no necesita, y que hubo un plebiscito de entrada que dejó súper en claro que un 80% de los chilenos querían una nueva constitución. Este compromiso también permitió que muchas personas de centro o de centro-izquierda se atrevieran a optar por la opción del rechazo, considerando que en definitiva un acuerdo real para tener una nueva constitución, y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando para que las fuerzas políticas lleguen a un consenso, lleguen a un acuerdo, y en la cual podamos consensuar la modalidad para construir una buena y nueva constitución que no cometa los mismos errores que se cometieron en el proceso previo. Lo que es muy importante, sí, Moisés, es que este trabajo por una nueva constitución no puede postergar las labores que el gobierno debe cumplir, y me refiero a las labores de seguridad, de generación de empleo, de generación de inversión, que en definitiva son las prioridades de Chile. Y de verdad, por eso le hemos pedido al gobierno que se excluya del proceso de diálogo y del trabajo que están haciendo las fuerzas políticas y que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar. Y lamentablemente eso no lo están haciendo de buena forma. Correcto. Quiero saludar, antes de ir con el Alejandro Martínez, vocero regional de Amarillos por Chile, a don al de la persona del Movimiento Plataforma Socialista, don Salvador Concha. ¿Cómo está, Salvador? Bienvenido. ¿Cómo está la ciudad de Linares, la provincia allá? Muy bien, Moisés. Un gusto saludarlo después de tanto tiempo que no nos habíamos comunicado y estar en este programa de Impacto Regional. ¿Cómo está? Un saludo también para todos los panelistas. Muchas gracias. Ya voy con lo mismo que estoy conversando con nuestros invitados, con Jorge Guzmán, en la respuesta. Y quiero saber la respuesta de don Alejandro Martínez. Cuéntenos, Alejandro. Bueno, Moisés, yo estoy... Debo decir que estoy de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Guzmán. Efectivamente, aquí hubo un acuerdo, ¿cierto?, de todas las fuerzas democráticas, tanto de centro-derecha, centro, como centro-izquierda, de que llamamos a la gente a pronunciarse por el rechazo, de que el compromiso era que había que hacer para este país una nueva y una buena constitución, una constitución que efectivamente fuera la casa de todos, una constitución que hiciera sin resentimiento, una constitución que asegurara la igualdad para todas las personas, para todos los chilenos, y en eso yo creo que están todas las fuerzas hoy día. Yo creo que el acuerdo se va a llegar, yo creo más pronto que lo que la gente cree. Esta semana, ¿cierto?, como se han hecho las conversaciones en el Parlamento, tenemos la, entre comillas, dificultad de que es en semana distrital o semana regional para los senadores, pero yo creo que el acuerdo va a estar y vamos a tener pronto un nuevo texto, ¿cierto?, una nueva forma de elegir, una convención lo más probable, y que haga un nuevo texto y que podamos tener un mejor texto del que se planteó y que fue consultado el 4 de septiembre. Don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista, ¿cómo cree usted que debe ser el nuevo proceso constituyente? Y si tiene algo que decir de lo que dijeron nuestros panelistas también, Jorge Guzmán, el diputado, y don Alejandro Martínez, del vocero de Amarillos por Chile. Sí, mire, yo estaba escuchando con mucha atención y básicamente lo que esperamos es que se construya la constitución del amor que nos prometieron, en el sentido que tiene que existir en realidad los compromisos que se adquirieron por parte de todos ellos. Entre otras cosas, una nueva convención elegida democráticamente, paritaria, incluso los grupos de amarillo, de centro izquierda, dijeron también con participación de los pueblos originarios, a lo mejor en un porcentaje menor, pero sí también se incluye en el discurso. Entonces yo creo que al país, entre tantas cosas y tanta descrédito que ha habido desde el punto de vista de las instituciones políticas, entre otras el Congreso, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo. Y entre otras cosas, además recalco que lamentablemente la derecha tiene muchas posiciones. Sí, por ejemplo, para el caso del diputado Guzmán, allá del Distrito 18, yo puedo decir claramente que Evópoli no ha cambiado su versión, pero no puedo decir del resto de la derecha. Han mantenido varias voces discordantes respecto a lo que se comprometieron antes del 4, porque al parecer el resultado algunos los termina engolosinando. El caramelo se ve muy sabroso para quizás arrepentirse de lo que le comprometieron al país antes del 4 de septiembre. Eso es básicamente mi primera afirmación. Correcto. Ya regreso con usted, don Salvador Concha. Voy con el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, don Moisés. Un gusto, como siempre, estar con usted en este gran programa. Y saludo a todas las personas que están en la radio y que están en nuestro panel telefónico. Jorge Guzmán, Alejandro Martínez y don Salvador Concha. Y le digo de inmediato a don Gerardo Castillo. La derrota del plebiscito es producto de varios factores. Entre ellos, la pésima imagen que fue tomando la convención. Una propuesta con zonas ambiguas, sin límites claros, la falta de propuesta en seguridad y la plurinacionalidad. Los primeros responsables son los constituyentes. Después, un gobierno mal evaluado y que sigue mal evaluado, y en campaña lo que convirtió el plebiscito en una consulta sobre su gestión. ¿Cuál es su análisis, don don Gerardo Castillo. A ver, Moisés, yo creo que para entrar en un buen diálogo y cosechar, ¿cierto?, un buen futuro, es necesario hacer las lecturas correctas. Yo quiero recordar algunos datos aquí. Más de 8 millones de chilenos fuimos los que votamos rechazo. Se ganó, ¿cierto?, en 338 de las 346 comunas que hay en Chile. A su vez se ganó en hombres, en mujeres, en jóvenes y más viejos. O sea, es un triunfo transversal, es un triunfo fuerte, digamos, abrumador, elocuente. Y yo no estoy de acuerdo con las palabras de algunos contertulios previos donde dicen que la derecha parece que el dulce fue más grande y todavía se lo está comiendo. La verdad que yo creo que la Constitución no merece ese nivel tan peyorativo, digamos, en el debate. Y lo que yo creo que ocurre es que nadie en todo el espectro político esperó este triunfo tan contundente. Y eso cambia el futuro del proceso, yo creo que no en su fondo, pero sí probablemente en la forma. Porque nosotros no sabíamos, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a todas las personas que estamos hoy día instalados en los debates públicos. Entonces, nosotros no sabíamos cuál era la magnitud de este triunfo. Y yo creo que el triunfo del rechazo, yo no soy de los que interpreta que este es un triunfo de algún sector político en particular, ni mucho menos de el nuestro, ¿eh? Pero sí, yo creo que esta convención, que más bien estuvo cargada de fraude, de polémica, de conflictos, de impertinencias, de soberbia, de revanchismo, ¿cierto? Fue lo que finalmente, a mi juicio, fue el puntal más fuerte y gallillante más fuerte de este triunfo, digamos, tan avasallador del rechazo. Entonces, si es que la convención fue la principal culpable, ¿vamos a hacer lo mismo, de la misma forma, con las mismas condiciones? Yo creo que sería de verdad un profundo error de nosotros y hablaría de que el chileno puede ser tan tonto en estos momentos que incluso se puede traspasar dos veces con la misma piedra, pero una piedra importante, una piedra que puede marcar un mejor futuro o un peor futuro. Y así declaro, Moisés. Entonces, yo la invitación es simplemente a que entendamos que tenemos que tener una nueva convención. Sí, la centro-derecha, todos los partidos estamos comprometidos con un nuevo proceso. Pero ojo, nuevo proceso. Aquí hay que comenzar todo de nuevo. Aquí de verdad hay que debatir la forma de una convención o la forma de algún comité donde puedan entrar más que la palabra experto. Yo creo que personas con la sabiduría y con la experiencia suficiente que puedan marcar, ¿cierto?, todas las áreas que tiene que involucrar la Constitución. ¿Ah? Yo no estoy de acuerdo con que todos sean, digamos, profesionales de una cierta universidad o de un cierto título profesional. Yo creo que eso sería otro error. Pero sí hay que debatirlo todo o no. Y parece que la izquierda, especialmente el sector del el presidente Boric, que sigue representando al 38%, Moisés, porque el cambio de gobierno, el presidente no entendió nada. Va a seguir gobernando con los mismos y para los mismos de siempre. ¿Sabe cuál es el principal error cuando un gobierno se marca y toma una postura? Es que solamente hoy día está gobernando para su grupo, para el 38%. ¿Y qué pasa con el resto de los chilenos? Entonces, hoy día, invitar al presidente, y con eso termino, Moisés, a que vuelva a gobernar. Tiene muchos temas pendientes, la delincuencia, temas de ambiente, temas, digamos, sociales profundos, la reforma de pensiones, la reforma al sistema de salud. Entonces, que el presidente se ocupe, y sus ministros se ocupen de las reales demandas y necesidades de la gente, y dejémosle a la clase política, al Congreso, quien debe legislar sobre esto, ¿cierto?, en primer lugar, se preocupe de lo que viene y que empiece a marcar los lineamientos claros para que no tengamos un mamarracho de nuevo y que este proceso sea mucho mejor que el que nos precedió. Hay hartos temas que hablar con nuestros primeros invitados y le voy a pedir solamente que digan harto, pero en poco tiempo. Don Jorge Guzmán, diputado, lo dijimos al principio. ¿Tiene algo que decir con respecto a lo que las declaraciones que hizo el don Salvador Concha del Movimiento Plataforma Socialista, Jorge? Mira, yo, Moisés, quiero sumar un poco a lo que señaló Gerardo y en respuesta a Salvador también decirle que hay que hacer el correcto análisis de lo que sucedió. Y hay que hacerlo desde la perspectiva de la humildad y no la perspectiva de la soberbia. Aquí hubo un sector que se jugó por una propuesta, que se jugó por el apruebo, y otros sectores que se jugaron por la opción del rechazo. Y bien como dice Gerardo, fueron muchos los que optaron por la opción del rechazo por distintos factores. Y eso significa también hacer un análisis. Primero, comparto, no hay que adjudicarse el 62% del rechazo. Ese es un rechazo transversal que representa a muchas personas. Y lo otro que no podemos hacer es cometer los mismos errores del pasado y actuar sobre, insisto, sobre la soberbia y no sobre la humildad. Entonces, volver a tener una convención que cometa los mismos errores que llevaron a que los chilenos dijeran, ¿sabéis qué? Esto estamos en contra, lo rechazamos, sería en definitiva, como bien decía Gerardo, tropezar dos veces con la misma piedra. Y nosotros no podemos jugar con las expectativas de la gente, tenemos que entregar certeza jurídica, tenemos que cerrar el proceso constituyente y tenemos que hacerlo bien. Porque si no lo hacemos bien, es una desconexión total entre quienes están gobernando, en quienes están ejerciendo la labor legislativa, con lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos quieren certezas. Y ese es el gran mensaje que nos enviaron. No queremos una refundación, queremos que se hagan mejor las cosas, queremos una constitución que esté acorde a los tiempos, queremos que mejore la salud, que mejore el empleo, que mejore la inversión, que mejore la educación, que mejore las oportunidades para todos los chilenos, pero no queremos que nos cuenten cuentos de hadas en definitiva que no se van a transformar en realidad. Entonces, de verdad que yo esperaría, y así lo estamos haciendo, y así hemos visto la voz del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que han tenido la mesura y la cordura para poder adecuar los tiempos a un buen diálogo, a una buena construcción. Los que no han sido capaces de seguir el tono, de en definitiva bailar o sentir el mismo ritmo, han sido el gobierno que claramente va por otra línea. Y hemos visto una ministra Vallejo que se adjudica los acuerdos, hemos visto una ministra Tohá que presiona y dice que quiere bailar cueca con un acuerdo ya cerrado, y eso no corresponde. Nosotros le pedimos de verdad al gobierno, dedíquese a gobernar. Y yo quiero hacer un mensaje hoy día, Moisés, de verdad que he visto una ausencia total del gobierno regional y del gobierno central en estas fiestas patrias, que son los que tienen que hacer el llamado a la responsabilidad, que tienen que estar haciendo el llamado a la fiscalización, que tienen que estar invitando a los chilenos a celebrar con responsabilidad, y lo hemos visto ausente. Parece que se tomaron el fin de semana largo, pero de verdad, y eso es preocupante. Entonces uno le hace un mensaje al gobierno, dedíquense a gobernar a nivel central y a nivel regional. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Ya voy con usted, don Alejandro Martínez. Don Salvador Concha, ¿algo que decir de lo que dijeron nuestros panelistas? Mucho. Dígalo, por favor. Partida, el concepto del dulce y de engolosinarse es de Desbordes, no es mío, que lo dijo a semana de posterior después de lo que se estaba tratando en el Parlamento. Y entre otras cosas, bueno, como decía muy bien el diputado Guzmán, el mismo senador Elizalde, como el diputado Soto, se quedaron con la novia esperándolos para la reunión, y los dejaron solo como a la novia con el vestido en la puerta de la iglesia, a propósito del diálogo. Entonces, yo creo que menos bla bla y más acción en cuanto a los compromisos y a la realidad de lo que el país necesita, que la clase política se ponga de acuerdo rápido. Sí. Y en eso yo creo que los actos de lo que se realizan, sobre todo en la política, se ven. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber un poco más seriedad de los compromisos. Reitero lo mismo, los compromisos. Por eso le decía al diputado Guzmán que enaltecía la palabra empeñada de Bópoli, por ejemplo, que lo ha cumplido desde el principio hasta hoy día. No así el resto de los partidos de la derecha. Correcto. Que se comprometieron. Don Alejandro Martínez. Eso básicamente. Y lo otro es Moisés, porque sí. Hablaron bastante respecto sí. Al gobierno. Yo les puedo decir a ellos que dicen que gobiernen, o que qué porcentaje el gobierno de Piñera, ¿con cuánto terminó gobernando? ¿Qué porcentaje? ¿Qué hizo respecto a la violencia, o a todo el narcotráfico, los carteles, la migración hacia el norte? Yo les puedo decir que en 6 meses, a propósito del tema de la Araucanía, están presos padre e hijo de Yaitul. Y el gobierno de Piñera fue incapaz e ineficiente respecto a aquello. Solamente les digo un hecho que se constata de la realidad. Nada más que eso. Correcto. Ya regreso con ustedes, Salvador Concha. Don Alejandro Martínez tiene la palabra. Mire, Moisés, la verdad, decir varias cosas. Primero, decir que la nueva constitución tiene que ser capaz de integrar al 62% que votamos rechazo, pero también no olvidarse del 38% que votó apruebo. Yo creo que el gran error de la convención, más también con la forma y cosas que hicieron, y las payasadas que hicieron, porque fueron payasadas, fue que la hicieron pensando solo en su trinchera, digamos, y la Constitución no tiene que ser algo de trinchera, la Constitución tiene que ser algo que nos una. Tenemos ciertamente que reconocer que en el texto habían algunas cosas que se pueden incorporar, ¿cierto? En algunos de los derechos que incorporaba la nueva Constitución son bastante interesantes, el nuevo proyecto de Constitución que fue rechazado, perdón, pero hay otras cosas que no. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de cómo se conformaba, cómo se estructuraba el Estado de la nueva Constitución, yo creo que teníamos tremendas deficiencias, ¿no? Establecer, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, el derecho al aborto libre, ¿cierto?, como un derecho fundamental a la nueva Constitución, ciertamente tampoco. Pero sí tenemos que ser capaces de que el nuevo texto sume a ese 38% junto con el 62% y hacer el nuevo texto que sea para todos. En el tema que estábamos hablando también, Moisés, de la seguridad, yo siento que el nuevo gobierno ha actuado y ha tenido que cambiar, ¿cierto?, las cosas que fue diciendo durante la campaña. O sea, no nos olvidemos que el presidente Boric anunció, ¿cierto?, cuando recién asumía el gobierno, que él no iba a decretar un nuevo estado de excepción en la Araucanía. Sin embargo, hemos visto cómo ha tenido que deshacerse su palabra, retractarse y volver a tener un nuevo estado de excepción en la Araucanía, porque se han ido dando cuenta de que, bueno, que no todo lo que se hacía en el gobierno de Piñera, y yo no defiendo el gobierno de Piñera, estaba tan mal hecho. Yo creo que se han dado cuenta de que otra cosa es con guitarra, y ojalá el gobierno siga entendiendo eso y que pueda empezar a gobernar de verdad, que sea un gobierno que deje atrás, ¿cierto?, lo que se planteaba en un principio y que ellos mismos lo plantearon, que la suerte del gobierno y que el programa del gobierno dependía mucho del nuevo texto constitucional, y que el gobierno empiece, ¿cierto?, a solucionar, ¿cierto?, las cosas que tiene que hacer. Acá no saca nada, como decía Salvador, ¿cierto?, de oye, pero el gobierno de Piñera no hizo esto, el gobierno de Piñera no hizo lo otro. Si acá no estamos preocupados, y por favor, no nos preocupemos de lo que pasó para atrás, preocupémonos de los 4 años que vienen adelante, de los 3 años y medio que le quedan a este gobierno, y una Constitución que sea capaz de unir a los chilenos en los próximos 50, 100 años que para adelante. Si eso es lo que la gente quiere, que empecemos a mirar para adelante. Cuando la gente, el 62% vota, ¿cierto?, rechazo, no es que la derecha o el centro tengan el 62%, sino que la gente entendió que hay cosas que van por sobre la derecha y la izquierda, hay cosas que van más allá, ¿cierto?, de que si alguien era o no del gobierno, partidario del gobierno militar o partidario de la Unidad Popular. Eso, esa barrera ya, por favor, debemos terminarla y empezar a mirar entre todos cómo construir un mejor país para todos de aquí en adelante para los próximos 50 o 100 años. Correcto, ya regreso con usted, don Alejandro Martínez. Voy con don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. La seguridad pública está desbordada y con muchos, pero muchos panelistas. Esto hace bastante tiempo que lo hemos dicho, lo he dicho. Y fiscal nacional Jorge Abbott expresa preocupación por aumento de crímenes en Chile y por el violento escenario delictual que aqueja a Chile. Abbott añadió al respecto que en el nuevo escenario criminal tenemos un aumento del delito de homicidios en los últimos años, particularmente en el último año, y especialmente de la forma o por la forma de comisión de los delitos de homicidio. Hoy, con la difusión de bandas organizadas, con la aparición del sicariato, nos encontramos que el número de imputados desconocidos, presuntamente extranjero, aumentó de forma importante, sentenció el fiscal nacional Jorge Abbott. Entonces, yo le quiero preguntar a don Gerardo Castillo, ¿continúa la violencia, las encerronas, los robos de vehículos y los asaltos en entidades financieras e incluso en automotoras, sin que el gobierno sea capaz de detener esta escalada de crueldad y enseñamiento pese a los anuncios sobre nuevas medidas que se estarían tomando? Don, usted, señora, señor, que está en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, y también la gente que se está uniendo y que está participando bastante en las redes sociales, le preguntamos a don Gerardo Castillo, ¿alguna reflexión al respecto, Gerardo? Sí, Moisés, la verdad que algunos temas breves respecto a los puntos breves, previos. Porque vamos a estar, son las 11 breve. De la mañana, un minuto, y yo vamos a tener que tirar los avisos. Es un error cuando uno entiende que cuando alguien gana una elección o vota por alguna opción, ¿cierto?, se mezcla la intención de quien yo quiero que tenga el poder, pero versus quien yo creo que se apropie del poder. Y yo creo que la izquierda parece que cuando vota es porque quiere apropiarse del poder, y cuando la gente de, digamos, el sentido común vota, simplemente vota para darle el poder durante un periodo de tiempo para que mejore las cosas. Entonces yo creo que hay una gran diferencia, parece, con el señor Concha. Además, decirle al señor Concha que los que rechazamos este gran panfleto, digamos, ideológico, yo siempre lo he tratado así, así que no es una forma peyorativa, he explicado por qué, un gran panfleto ideológico para que de alguna u otra forma hiciéramos alguna moderación, eso la verdad que es un tremendo error. Aquí no se votó en contra de un panfleto ideológico para que se moderara. Aquí se rechazó para hacerlo de nuevo, para cambiarlo, para transformarlo en un verdadero pacto social que nos una a todos. Esta elección la ganó la sociedad civil, la ganó el sentido común, la perdió la ideología, la ignorancia, la soberbia, el clasismo político que tiene el señor Concha, que es de los típicos que debe pensar, que los que votaron rechazo, sobre todo aquellos en las comunas populares, bueno, que ya ganamos en casi todas, así que en las comunas donde ganó, que los trataron de, digamos, ignorantes, de que ojalá sigan viviendo la misma pobreza de siempre, la verdad que con un clasismo moral, ideológico, la verdad, Moisés, que deberíamos condenarlo todos los que estamos en política para que no vuelva a ocurrir. Y con respecto, Moisés, a la violencia, ¿cierto?, a la encerrona, bueno, mire, si esto viene hace muchos años, Moisés, el desprestigio del gobierno actual, de su sector, A Prueba de Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio, viene desde que se fundaron. La convención, Moisés, fue un claro reflejo de ello. ¿Contra quién estaban? ¿Contra quién o contra qué estaba en contra el Frente Amplio y el Partido Comunista en la convención? Bueno, recordémoslo en breve. Contra la PDI, contra los carabineros, contra los emblemas nacionales, contra darle mayor, digamos, atribución, fuerza al Estado para el condenar el terrorismo y perseguirlo. Entonces ellos no creen en esto, Moisés, y en esto que es sumamente claro. Yo espero que el gobierno recapacite, pero la verdad que tengo poca fe, y tengo poca fe porque esto no viene de ahora. Esto es algo ideológico del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ellos no creen en esto, ellos no creen en la seguridad. Ellos creen, un gran porcentaje cree que los que ocupan las carreteras son los ricos. Entonces, como los ricos ocupan las carreteras y los ricos no tienen necesidad y se las pueden, digamos, solucionar solo, ellos no van a entregarle mayor... obviamente que hay gente que es distinta y que yo espero que sea la que prime en este debate, pero yo tengo poca fe en eso, y lo que simplemente le pido al gobierno, a las autoridades que tienen sensatez, que por favor le entreguemos mayores herramientas a carabineros. Hoy día vemos a carabineros con sus vehículos, Moisés, todos destruidos. Los vemos con poca atribución. Cuando pasa algo mínimo, porque alguien tiene que, digamos, ejercer la fuerza en un Estado de Derecho. Entonces, cuando un carabinero que es golpeado, que es pisoteado, ocupa la fuerza, las pocas fuerzas que tiene en la herramienta, sale inmediatamente el presidente, todo su ministro y todo el séquito, ¿cierto?, a condenarlo. Y yo creo que hay que condenar la violencia, hay que condenar cuando nos golpean y maltratan a nuestros carabineros, a nuestro PDI, a nuestro, digamos, ejército. Eso es lo que hay que condenar, para que en Chile vuelva Moisés a primar el sentido común y que los delincuentes le tengan miedo a la fuerza pública, que los delincuentes le tengan terror a maltratar a carabineros porque pueden ser maltratados con mayor fuerza. Eso es lo que tiene que volver a primar, y eso no es violencia. Yo no estoy invitando en absoluto, Moisés, a ver más violencia. Estoy simplemente invitando a que la gente común y corriente, de izquierda a derecha, que haya votado apruebo o rechazo, que quiera vivir en paz, en un país mejor, lo pueda lograr. Y así como estamos, ¿cierto?, con las mismas herramientas que tienen nuestros carabineros, y con este debate tan polarizado, ¿cierto?, y discutiendo tanta tontera de repente, yo espero que de verdad eso se vaya y empecemos a darle una mayor seguridad a esa gente que tanto lo espera en el día de hoy. Le voy a pedir, con este tema del folclore que está ahí colocando nuestro buen amigo Roberto Ramos, que está de onomástico, a don Jorge Guzmán, Alejandro Martínez, Gerardo Castillo y a don Salvador Concha, que está en la provincia de Linares, que vamos a regresar en un segundo, así que no se vayan de sus lugares, porque son muy poquitos segundos que vamos a ir a una pausa muy breve de la radio Mágica y Amiga, y vamos a regresar con ustedes, Salvador Concha, Alejandro Martínez, don Jorge Guzmán y don Gerardo Castillo. Vamos y ya regresaremos. Otro nombre antes, no borró el tiempo. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia, si estamos juntos lo vamos a En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con diez minutos. Hay bastantes temas que tratar con nuestros invitados. Oiga, está la delincuencia, ¿para qué le digo? La gente necesita plata, necesita trabajo, necesita salud. Pero yo quiero ir con un tema, a ver si lo podemos simplificar los dos. Salvador Concha, fíjese que nuevo embajador de Israel en Chile califica de incidente no muy cómodo que le reprogramaran recepción de sus cartas credenciales. Israel califica de desconcertante y severo que Chile no haya recibido al embajador de este país. La Cancillería de Israel señaló este viernes que ve con severidad el desconcertante y sin precedente comportamiento de Chile. La Cancillería de ese país del Medio Oriente salió así al paso después de que el embajador de Israel en Chile no fuera recibido por Gabriel Boric para entregar sus cartas credenciales y reprogramara para octubre la actividad. Según Israel, dicha situación perjudica gravemente la relación entre los dos países. De hecho, el embajador de Chile en Israel fue citado para este domingo para una llamada de amonestación. Le quiero pedir a don Salvador Concha que resuma estos dos temas: entre la violencia, los muertos que están ahí en la calle y que da lo mismo matar a quien sea, y, lo hemos dicho hace bastante tiempo, los portonazos, las encerronas, los crímenes y todo eso. Y además quiero pedirle cuál es su reflexión al respecto de esta situación que ocurrió con el embajador de lo que estamos hablando. Salvador Concha tiene la palabra. Oiga, lo primero, don Moisés, un poquitito más equilibrado con los tiempos, porque aquí estoy 3-1, y entre otras cosas, Gerardo hace unos minutos atrás tuvo casi 6-7 minutos para autorreplicarme nuevamente. Dele nomás, don Salvador. Sí. Lo primero, voy a contestarle a usted las dos preguntas que yo creo que derechamente como tiene que hacerse. Respecto al tema con Israel, yo no veo ninguna gravedad porque el conductor de las relaciones internacionales es el presidente de la República, y debo recordar que todos los gobiernos que hemos tenido, inclusive los dos de Piñera, han hecho ante las Naciones Unidas todos los reclamos pertinentes de todo lo que ha pasado en la zona de Gaza, Cisjordania, en Palestina. No es solamente que este gobierno se le haya antojado. Y frente a la situación, ¿por qué no lo recibe? Bueno, básicamente porque hubo nuevamente un fallecido, un menor de edad, en todos estos enfrentamientos, que no es solo de policía, sino que del ejército de Israel, que comete esa violación de los derechos humanos, que todo el mundo le ha digamos, hecho presente a través del Consejo, el Consejo de, digamos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que, claro, como tiene el apoyo de Estados Unidos a través del Consejo de Seguridad, siempre se termina salvando Israel. No es una cuestión novedosa lo que haya pasado. Y está dentro de las facultades que tiene el presidente, por lo demás, de hacerle presente la molestia de no un tema menor, sino que estamos hablando de una violación flagrante de los derechos humanos con un asesinato de un civil. A propósito de este tipo de temas, que a veces se dice una cosa y después se hace otra. Y respecto al tema de la violencia, bueno, yo creo que esa es una cuestión que tiene que zanjarse como sociedad, tiene que ser una política de Estado. Y en esa política de Estado no es como menciona Gerardo que mete todo dentro de una juguera y que una izquierda esté por una posición o que la izquierda se quiera quedar con el poder, porque lamentablemente le tengo que recordar la historia de este país a Gerardo. La izquierda en Chile, no en el resto del mundo, porque a mí me preocupa Chile, nunca se ha tomado el poder ni se ha querido mantener en el poder en Chile por la fuerza, ni por la violencia. Siempre hemos llegado democráticamente por los votos, perdiendo o ganando en el Parlamento o en la Moneda, desde el Frente Popular, pasando por la Unidad Popular y posteriormente la alianza con el Centro, en la Concertación, la Nueva Mayoría y ahora el Frente Amplio, a través de las elecciones libres y democráticas. Y en cuanto a lo que las soluciones, insisto en que esas soluciones tienen que ser amplias y que tienen que ver muchas veces con el fortalecimiento de las policías. Nuestra posición no es debilitarla, sino que fortalecerla, pero caminar hacia una policía que, como en el resto del mundo, las más eficientes son policías civiles, que netamente se profesionalizan, que yo creo que fue, si uno lo habla desde el punto de vista más serio, es la gran falla de la reforma procesal penal, que se crearon instituciones nuevas, nuevos tribunales, pero no se profesionalizaron las policías como debimos haberlo hecho a la altura de lo que significaba una reforma procesal penal, ¿cierto?, mirando desde el siglo XXI en adelante. Correcto. Don Jorge Guzmán, diputado, usted tiene la palabra. Moisés, yo solamente quiero hacer referencia a lo que ha acontecido con el embajador de Israel. De verdad que es muy grave, que no puede ser que se den este tipo de situaciones. De hecho, el propio canciller o ex canciller Walker y el ex canciller Moreno fueron claros en esto, que era una situación inédita, que no había pasado antes en la historia diplomática de nuestro país. Puede traer consecuencias muy importantes para Chile. El momento, la instancia para que el gobierno planteara sus diferencias con el gobierno de Israel era justamente al recibir las credenciales y poder conversar. Y yo le diría de verdad al gobierno, aquí nosotros tenemos que actuar con menos amateurismo y más profesionalismo. De verdad que uno ve un gobierno que actúa desde las emociones, desde las sensaciones, desde los Twitter, y no desde lo que corresponde, que es respetar los protocolos, respetar los buenos diálogos y recordarle al presidente Boric que es el presidente de todos los chilenos. Y por tanto debe actuar con mucha más responsabilidad de lo que hicieron con el gobierno de Israel, que yo espero que pronto se supere y que podamos seguir avanzando. Es grave, de verdad que no es menor, y insisto, yo esperaría más profesionalismo desde el gobierno y menos amateurismo y menos improvisación. Muy bien, quiero en estos momentos ya despedir a dos personas que están en nuestra acompañándonos a esta hora de la mañana en un impacto regional, en Mágica Amiga y en todas las redes sociales que nos están escuchando. Tenemos muchas preguntas de lo que estamos conversando, sobre todo de la violencia, de los crímenes, asesinatos y también de esto que pasó con lo que estamos hablando del embajador. Despedir a don Salvador Concha, que ya también tiene actividad en la ciudad de Linares, así que por lo tanto, gracias Salvador Concha del Movimiento Plataforma Socialista. Un agrado, Salvador, de volver a tenerlo aquí en nuestro programa. Gracias, Salvador. La invitación, así sí. Que un saludo para todos. Ya, gracias. Gracias, Salvador. Lo otro, Jorge Guzmán, también usted está ya listo para participar del desfile, así que también lo aprovecho de despedir hasta cualquier momento, por supuesto, siempre las puertas abiertas aquí para Jorge. Gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Moisés. Aquí ya estamos instalados al lado de la alcaldesa de la comuna de Gualañé para iniciar el desfile. En Gualañé, muy bien. Chao, Jorge, hasta cualquier momento. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Ya, chao, le pregunto chao. A don Jorge, a don Alejandro Martínez, ¿qué opina usted de esta situación del embajador de Israel? Ciertamente, Moisés, que es grave lo que ha pasado con el embajador de Israel. Acá son las relaciones entre países, en definitiva, las que se ven mermadas por lo que está haciendo el gobierno. Israel ha sido un socio importante en muchos momentos de Chile. Recordemos que incluso las vacunas que hemos tenido durante la pandemia también han venido desde Israel. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, y más allá de los problemas internos que ellos puedan tener, porque en definitiva el problema palestino-israelí también es una guerra, pero un tema interno, mirar con la altura de mira los intereses de nuestro país, y en los intereses de nuestro país ciertamente que está el tener buenas relaciones con todos los países en la mejor forma posible. Entonces el gobierno debiera, cierto, enmendar esta posición y recibir el embajador de Israel para poder empezar a trabajar en conjunto en tantos temas que muchas veces, incluso en tecnología agrícola, que es tan importante para esta región, también no hemos sido beneficiados con la ayuda de los israelitas. Correcto, Alejandro Martínez. Quiero agradecer su participación en Impacto Regional, como siempre. Lo invitamos, y usted cuando tiene un poquito de tiempo, inmediatamente nos dice, bueno, vamos a participar para los diferentes temas que se tratan en este programa. Gracias, un abrazo, Alejandro, hasta cualquier momento. Él es el vocero de Amarillos por Chile de la región del Maule. Gracias, Alejandro. Gracias, Moisés, por la invitación, y a celebrar, felices fiestas a todas, a celebrar con responsabilidad, que sea motivo de celebración y que no tengamos tragedia durante esta fecha. Abrazo para usted, cuídese mucho. Igualmente. Gerardo Castillo, me interesa saber lo que pasó con él, realmente la reflexión al respecto con el embajador de Israel. A ver, Moisés, yo creo que la verdad que en temas diplomáticos no tiene que primar, cierto, alguna coyuntura política de un momento. Eso lo han dicho muchos diplomáticos. Yo no he visto a ningún, digamos, embajador de nuestro país que salga a felicitar este acto. De hecho, algunos embajadores que en sus propias palabras dijeron, yo creo en este gobierno, estoy de acuerdo con este gobierno, pero creo que esto es un desaire, innecesario. ¿Y por qué desaire, innecesario? Porque Israel es un socio comercial, estratégico, importante. ¿Ah? Es importante para Chile, y no tan solo por el tema del COVID, sino que es un socio comercial, económico. Incluso Chile le ha comprado armas a Israel durante muchos años. Entonces, la verdad que es un socio muy importante de Chile. Y por lo demás, esto, Moisés, no se le hace a ningún embajador de ningún país. ¿Ah? Estos desaires diplomáticos son de aquellos gustitos que, a mi juicio, Moisés, siguen demostrando que el presidente Boric parece que todavía cree que es el presidente de un centro, digamos, de sus compañeros alumnos en la universidad. Cree que todavía es un dirigente, digamos, universitario, y no, pues. ¿Ah? Ya es el presidente de la República de Chile. La República de Chile tiene socios comerciales, tiene muchos problemas que hoy día necesitan solucionar, y hoy día parece que el presidente Boric sigue con la brújula perdida. Clara demostración de eso, Moisés, es que en el cambio de ministro, ¿cierto?, el presidente tuvo una gran oportunidad. Yo no sé para qué de alguna u otra forma lo retrasó tanto, porque el presidente parece que su lectura fue que tiene que seguir todo casi igual. Ese fue el cambio ministerial, el ajuste. Sigamos todo con lo mismo, casi igual. Le cambió un poco el maquillaje, digamos, a interior, pero sigue con la misma dinámica, que es que sigue gobernando para lo que hoy día sabemos su 38%, cuando el presidente necesita gobernar para todos los chilenos. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, como siempre acá, desde que comenzamos este programa, junto ha estado con otros dirigentes también de partido y también de otras personalidades de esta región del Maule, y también a nivel nacional hemos estado con diferentes personalidades. Agradecerle, sí, Gerardo, que te vaya muy bien. Cuídate mucho en estas fiestas patrias, y por supuesto seguiremos hablando aquí en Impacto Regional, porque los temas al parecer van a seguir. Gracias, amigo, muchas gracias por la invitación, gracias a la Radio Mágica, y que todos lo pasen muy bien en este 18 largo, pero que hoy día volvemos, en comillas, un poco a la normalidad. Pásenlo, correcto, muy bien. Gracias, Gerardo. Con prudencia. Y con este tema, súbele un poquito, Roberto. No puedo levantarme, tengo mucha hambre. Quiero saludar con este tema folclore a la señora Sonia Garrido. Sí, así es, la señora Sonia Garrido. Ella es la esposa de don José Barrera, quienes son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Un abrazo para don José Barrera y la señora Sonia Garrido.

en Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar siglo. 11:32, realmente muchos, gente participando en las redes sociales de los temas que estamos hablando acá, en este programa Impacto Regional y también en estas emisoras, tanto en Radios Mágica y Amiga, que me cobija con este programa. Quiero saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados, que ya los tenemos en línea, por supuesto, y saludar al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarlo también, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Saludar en la otra línea al abogado demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. Hola, buenos días, Moisés. Un abrazo en estas lindas fiestas patrias. ¿Cómo para está? Todos y todas. Oiga, ¿cómo está por allá? ¿Dónde está usted? ¿En Vilcha? ¿Dónde? No. ¿En qué parte? Saliendo para Vilcha. Ah, bueno, ya, qué bueno. Ya, entonces lo tenemos clarito acá para que la gente escuche bien. Me interesa que a ustedes los escuche muy bien lo que respondan. Quiero saludar al analista político también, que nos también está en nuestra sintonía y también va a participar de los diversos temas que hay hartos, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Buenos días. Un saludo a todos los auditores. Y aquí estamos para conversar un poco de lo que ha pasado en la semana. Este jueves arrancó Fiesta de la Chilenidad en el recinto Fital en la ciudad de Talca. Carabineros, Ministerio de Obras Públicas y la Dirección del Trabajo ya tomaron la medida de contingencia y la planificación para este fin de semana largo con motivo de las fiestas patrias. Fuerte fiscalización a buses interurbanos. A los automovilistas se les sugiere pasar las llaves cuando se pretende conducir con alcohol o con algún tipo de droga, evitando así la ocurrencia de una tragedia con resultados fatales. Por su parte, la Inspección del Trabajo informó que será implacable con el feriado irrenunciable de este domingo 18 y lunes 19 de septiembre. El feriado irrenunciable debe comenzar a las 20 horas de hoy, sábado 17, y terminar a las 6 horas del próximo 20 de septiembre. Quienes no acaten ni sean sorprendidos por los inspectores del trabajo arriesgan fuertes multas por cada trabajador sorprendido en faena. Vamos a ir de inmediato a un tema que está realmente en estos momentos a nivel nacional e internacional por las agencias que hemos estado viendo acá, señora, señor. Israel califica de desconcertante y severo que Chile no haya recibido al embajador de este país. La Cancillería de Israel señaló este viernes que ve con severidad el desconcertante y sin precedentes comportamiento de Chile. La Cancillería de ese país del Medio Oriente salió así al paso después de que el embajador de Israel en Chile no fuera recibido por Gabriel Boric para entregar sus cartas credenciales y reprogramara para octubre la actividad. Según Israel, dicha situación perjudica gravemente la relación entre los dos países. De hecho, el embajador de Chile en Israel fue citado este domingo para una llamada de amonestación. Le pregunto al abogado Fabián Poblete, ¿cuál es su reflexión al respecto, don Fabián? Estimado, en mi opinión, yo creo que fue un desacierto, ya un desacierto más del gobierno. Creo que acá operaron otras lógicas, no las lógicas de diplomacia internacional. Sin ir más lejos, a ver, o sea, yo creo que no hay nadie que no repudie o rechace el asesinato de un menor de edad en estos enfrentamientos a los que se hace alusión, que sería la base del motivo por la cual se le hace este desaire al nuevo embajador de Israel. Recordemos que los nuevos embajadores, cuando llegan a un país, tienen que presentar sus cartas credenciales ante la presidencia para poder operar con sus funciones. Y ese fue el motivo que se utilizó. Nadie estaba discutiendo eso, pero las relaciones internacionales operan con otra lógica, porque uno podría decir, bueno, si vamos a tener esta lógica de desaire por este hecho lamentable, uno podría pedirle al gobierno entonces bueno, presidente Boric, rompa relaciones absolutas con China porque ahí hay explotación infantil, porque hay una dictadura, y ¿por qué no lo hace en ese sentido? O sea, no podemos tener esto doble estándar, o sea, las relaciones internacionales operan en otra esfera y esto efectivamente es algo que no se había visto, no tiene precedente alguno. Y sin ir más lejos, recordar que en esta misma oportunidad, mientras están estos enfrentamientos realizando, en Israel se estaban recibiendo las credenciales de un embajador árabe en el país. O sea, para tratar de dimensionar que operan en canales distintos. Y esta mezcla yo creo que efectivamente nos deja muy mal parados en términos de las relaciones internacionales. Correcto, don Fabián. Regreso inmediatamente con usted. Voy con el otro abogado, don José Luis Álvarez Tartaris. ¿Cuál es su reflexión al respecto, José Luis Álvarez? Bueno, yo creo que va en el mismo sentido de Fabián. No sé si será un acierto o desacierto del gobierno, pero efectivamente yo creo que se fue por un mal camino. Aquí lo primordial son las relaciones internacionales. Siempre hemos tenido buenas relaciones con Israel y también con los países árabes. Y yo creo que hay que mantenernos en esa lógica de relaciones internacionales. Sobre todo, yo me tocó trabajar en Corfo, me tocó trabajar en ProChile. Y bueno, siempre nuestras delegaciones fueron recibidas muy bien por parte del gobierno israelí. Y nos ha colaborado en tema de agua, tiene muy avanzado ese tema, el tema agricultura. O sea, siempre han habido relaciones bastante estrechas con el Estado, digamos, de Israel. Y en ese sentido yo creo que habría que mantenerlo en esa lógica y ojalá sea un impasse que se olvide y se vuelva a la lógica, sin perjuicio, obviamente, de rechazar la muerte, el asesinato de todas las personas que en este tiempo han muerto en esta digamos especie de guerrilla que existe allá, que ya se arrastra por décadas, no es un tema nuevo, y ojalá que solucionen una vez por todas ese problema, que la guerra que tiene Israel con los países árabes, y lo puedan solucionar de manera pacífica. Eso es lo que uno quisiera, y ojalá todas las relaciones internacionales fueran estrechas y de buena forma, por el bien de los países y de su habitante. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari, y voy con el analista político, don Claudio Montalva. Claudio, el gobierno sigue quedando mal parado por su falta de experiencia y parece que los asesores poco y nada sirven. Digo esto por lo que pasó con el embajador de Israel en Chile y a quien el presidente Boric no lo recibió para entregar sus cartas credenciales. Un grave error diplomático que han condenado y criticado muchos analistas y también a nivel internacional. Don Claudio Montalva tiene la palabra. Mira, pues la verdad que calificar esto como un error, yo creo que se queda muy corto. Yo creo que esto fue un horror político, una falta de criterio, porque tú puedes decir, ok, sabes que no voy a recibir al embajador de Israel hoy día porque ha ocurrido un incidente en tierra palestina, ¿cierto? En la cual yo creo que muchos solidarizamos con el pueblo palestino. Pero otra cosa es ser un ciudadano común y corriente y otra cosa es ser el presidente de la República. Yo creo que eso cometió un error terrible porque si no lo vas a recibir, avísale antes que no vaya la moneda al que le vas a reprogramar la reunión hasta que esto se aclare. Pero no lo haces, llegar hasta tu casa para después decirle que no lo vas a recibir. Yo creo que eso es un acto absolutamente repudiable de parte de la presidencia. Creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores también comete un error gravísimo porque después de aquello, de no recibirlo, le pide a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ni siquiera a la ministra, que reciba al embajador para poder disculparse y poder conversar sobre el tema. Entonces yo creo que bajarle el perfil a esta situación es complejo. Y además, lo que decía recién Fabián, claro, un par de minutos antes recibe al embajador de Arabia Saudita, entendiendo todos los conflictos que hay entre Israel con el mundo árabe. Entonces yo creo que es un desaire, pero absolutamente ya con un nivel de descalabro terrible. Yo pensé que cuando se hizo el cambio de gabinete, o ahora o a posterior esta semana, cuando sale Lucía Dahmert de Segundo Piso de la Moneda como jefa de asesores, que también había tenido bastantes roces con la Cancillería, yo pensé que probablemente se iban a ir las dos. Porque obviamente cuando hay conflictos entre dos posiciones, los asesores del presidente y la ministra de Relaciones Exteriores, acá hay que cortar el tema por lo más sano y obviamente debió haber salido tanto la ministra como la jefa de Segundo Piso de la Moneda. Ya regreso con usted, don Claudio Montalva. Voy a saludar al economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Universidad Estatal O'Higgins, del profesor Pablo Peña. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buen día, Moisés. Mucho gusto de saludarte y también a toda la audiencia, la comunidad que nos acompaña. Profesor, los expertos economistas y académicos ya habían puesto en duda que la reforma tributaria pueda recaudar más de 12.000 millones de dólares, el 4,1% del PIB. Son muchos recursos para implementar los planes de gobierno, pero ahora la recaudación se reduce a 3,6% del Producto Interno Bruto. Se ve muy oscuro el futuro, dicen algunos que saben. Las autoridades no entienden lo que pasa. Están en el día a día. Profesor, lo dijimos hace mucho tiempo, que lo que está viviendo el país no es para recaudar los 12.000 millones de dólares por toda la situación que ha enfrentado Chile. Cuéntenos usted, por favor, desde su expertise, ¿cómo está esto, la reducción del 3,6%? Bueno, yo creo que en parte es sincerar que esa meta del 4,6% es muy poco lograble y que la evidencia internacional indica de que las reformas tributarias, cuando están orientadas a recaudar, se basan principalmente en el crecimiento económico. Es decir, en la medida que el PIB del país aumenta, los ingresos tributarios del Estado aumentan. De manera de que las mejores políticas de recaudación son aquellas que fomentan el crecimiento. Ahora bien, respecto al esquema tributario chileno, hay ciertos márgenes, digamos, para aumentar la tributación, pero eso probablemente requiere mucho diálogo, mucha tramitación, mucho ajuste con el Congreso para que la reforma tributaria no genere impactos de crecimiento, sino que al revés, estimule el crecimiento y pueda aumentar a través de ese mecanismo los ingresos fiscales. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Pablo Peña. Don José Luis Álvarez Tartari, de Morera de Aristiano, abogado. Ya Claudio Montalva lo decía al pasar, renunciada ex jefa de asesores de Boric, desmiente a medio digital haber sido citada por el FBI en caso de narcotráfico, una forma maligna de esparcir mentiras. El pronunciamiento se produce luego que Dahmer presentara su renuncia a su cargo, la que fue aceptada por el presidente Gabriel Boric, quien además designó como su reemplazante el ex subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi, de Revolución Democrática. Parece que aquí hay harto tema del que se hablaba tanto de muchos años atrás, que aquí no hay compadrastro, no hay nepotismo, no hay amiguismo, pero parece que, y este presidente Boric lo decía a cada momento, aquí no voy a permitir gente, amigos, nada, nada de nada. Horas después que se revelara su salida del gobierno, el medio digital Interferencia publicó un reportaje en el que aseguraban que Dahmer había sido citada a declarar en calidad de testigo por la Fiscalía de Estados Unidos en el caso de una indagación por narcotráfico en México. Don José Luis Álvarez, en calidad de abogado, y para que le responda a nuestros auditores, ¿es muy fácil del denigrar a otro hoy en día? Escucha, José Luis Álvarez, señora, señor. Bueno, no sé en qué sentido va su pregunta, porque ¿cómo denigrar a doña Lucía? Usted tiene que responder. Bueno, yo creo que este es un tema, yo he leído bastante sobre este tema, Moisés, y yo creo que no está claro cuál es el papel que cumplió la jefa de asesores en el gobierno, donde efectivamente el encargado de seguridad ciudadana era este señor, me parece que de apellido García, Genaro García. Entonces yo creo que había un silencio por parte del gobierno de aclarar esta situación, sin perjuicio que la señora Dahmer ha hecho una aclaración en Twitter, pero no hay mayores antecedentes, salvo lo que el reportaje que usted hacía mención en este medio denominado Interferencia. Yo creo que la invitación sería, desde el punto de vista jurídico y legal, que esta situación se aclare, si efectivamente esta señora ha sido citada a declarar por este escándalo que me parece gravísimo, porque este grupo Sinaola es un grupo sanguinario de narcotráfico mexicano, y que efectivamente se aclare si la participación de la señora Dahmer en este digamos, en esta investigación que está realizando el gobierno de Estados Unidos respecto de la intervención de este señor que habría apoyado a este grupo terrorista y narcotráfico en México, que causó cientos de muertes. Entonces, me parece preocupante. Yo creo que la invitación sería a que se aclare esta situación y efectivamente determinar cuál es la participación, porque efectivamente la salida da la salida de esta señora de la jefa de asesores da una imagen de que ella habría intervenido, efectivamente sería partícipe como testigo, no sé si como imputada en esta investigación. Yo creo que eso, más que el silencio, yo le invitaría al gobierno que aclarara esta situación, porque obviamente necesitamos saber, en una situación tan grave y en un grupo que tiene intervención en Chile más encima, o sea, este grupo, creo que según lo que se da la fiscalía, me parece que también tiene intervención o tiene redes en Chile de narcotráfico. Entonces yo creo que hay que aclararlo y ojalá lo más pronto posible. Ahí hay un tema pendiente y que da para especulaciones que no son convenientes hoy día para el gobierno. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari, y voy con don Fabián Poblete, abogado. Don Fabián, difundir mentiras y luego de estar tirada la noticia, es muy difícil que se le crea al presunto damnificado. Y le hago la misma pregunta que a José Luis Álvarez Tartari, si usted la entendió un poco más. ¿Es muy fácil del denigrar a otro hoy en día? ¿Y cuál es su opinión al respecto en general? Bueno, efectivamente, como usted dice, Moisés, hoy día es muy fácil enlodar la reputación y la honra de otra persona. Nuestro sistema judicial lo permite de cierta manera, dado que dificulta mucho el hecho de que se pueda poder seguir acciones en contra de los responsables, que se pueda llegar a buen puerto si no se cuenta con los recursos apropiados. Yo creo que acá, y lo hemos visto muchas veces, acusaciones de abuso sexual, de acusaciones de violación, o sea, vemos al padre de Río que estaba involucrado en este tipo de situaciones. Entonces uno dice, aquí es fácil. Entonces hay que buscar un justo equilibrio en dar el espacio necesario para que aquellas víctimas se sientan con la confianza de realizar este tipo de denuncia, Fabián. Pero a la vez hay que darle el espacio también a los presuntos imputados por este tipo de delitos que puedan realizar las acciones para defender su honra. Ya no podemos, y también castigar ejemplarmente a aquel que levante una denuncia, a aquel que enlode la reputación de otro sin ningún fundamento. Yo creo que ahí nos falta poder avanzar en esa materia, Moisés. Oiga, Fabián, esto está pasando lo mismo que para la elección del plebiscito, que se dijeron muchas cosas. Sí, efectivamente. O sea, falta acá tener claridad poder transparentar. De hecho, yo iría por el tema de sancionar a quienes difundan este tipo de noticias falsas, sancionar a aquellos que enloden la reputación de otras personas con algunos otros fines, con fines políticos exclusivamente, se suele utilizar mucho. Es muy fácil, ¿ya? Hoy en día, como te decía Moisés, que una persona te acuse o me acuse a mí de abuso sexual, por ejemplo, ¿ya? Si estamos en una carrera de elecciones, y en que se resuelva o se desmiente este tema, es muy complejo. Entonces, yo creo que ahí efectivamente debiéramos ser mucho más severos con aquellos que hacen una utilización para otros fines de este tipo de acusaciones. Voy con el analista político Claudio Montalva. Claudio, ¿debemos cambiar nuestra forma de actuar hoy en día? Siempre tenemos que cambiar la forma de actuar en todo orden de cosas. Pero hoy día en lo político es complejo. Mira, yo no condenaría de buena primera a Lucía Dahmer por las imputaciones que se le hacen o por la investigación que está en curso hasta que haya algún resultado. Porque si bien es cierto, claro, cuando uno lee el currículum que ella tiene, ha sido una asesora de múltiples políticos, en múltiples países, entonces tiene una carrera bastante, interesante respecto a su rol que ha desarrollado en lo político, en el tema de seguridad pública. Si esta situación es real, lo que se acusa, obviamente vamos a tener un problema complejo, porque si es parte del círculo cercano al presidente, va a generar todo tipo de dudas y suspicacias. Yo espero que no, que sea simplemente citada por haber prestado servicios para un político mexicano, y que esto, obviamente, después de la investigación quede en nada. Pero hay que estar atento a lo que ocurre. No es un tema menor. Tampoco es coincidente, tal vez, porque esta información ya el gobierno la conocía hace más de 2 semanas, que haya salido el segundo piso de la moneda. No sé si solamente para dejarle el puesto a Crispi, que Miguel Crispi me parece muy bien, porque es un político bastante reconocido en su gestión. O evidentemente también hay algo que aún no sabemos y que nos vamos a enterar por la prensa seguramente en las próximas semanas. Estamos viviendo un tema complejo, Claudio Montalva, con este nuevo proyecto constituyente, constitución, más la delincuencia, los crímenes, los portonazos, la gente necesita trabajo, necesita plata, necesita lucas, ¿ya? Pero, ¿vamos a seguir o no vamos a seguir cambiar en esta escalada que en nada ayuda a los chilenos, Claudio Montalva? Mira, yo creo que se siguen cometiendo errores que son torpes. Esta semana tuvimos el problema que se genera con todo el conglomerado de Chile Vamos respecto al avance del nuevo proceso constitucional. Y ocurre simplemente porque el gobierno o algunos ministros de gobierno deciden tomarse ellos la agenda política, la agenda pública, y empezar a hacer los anuncios cuando ellos no son los llamados a estar en esta mesa de negociación. Para eso el presidente de la República designó a la ministra de la SECPRES, a la Analía Uriarte. Entonces, que el resto de los ministros empiecen a meterle pelo en la sopa cuando sabemos que hay un tema que es complejo de discutir y que tenemos que avanzar, digamos, rápidamente, porque la gente, si bien es cierto, votó mayoritariamente porque no quería la propuesta constitucional que salió de la Asamblea Constituyente, pero sí quieren tener una nueva constitución que nos permita avanzar como país y desarrollarnos. Yo creo que los ministros hagan la pega que les corresponde, dedíquense a gobernar, dedíquense a trabajar en sus temas sectoriales, pero deje que este proceso continúe desde el Congreso, con los parlamentarios, con los presidentes de partido, porque si no, seguimos enredando esto y nos vamos parando de la mesa y empezamos a tironear el mantel, que son cosas que la gente no espera. Y por otro lado, Moisés, yo espero que el gobierno ya se ponga las pilas y empiece a mandar proyectos de ley al Congreso. O sea, iban a mandar la reforma de pensiones antes del plebiscito, ya estamos a 18 de septiembre, no ha pasado nada, no sé si la van a modificar, qué le quieren cambiar, pero es el momento que el gobierno empieza a mandar los proyectos de ley. Falta la reforma de pensiones urgente, falta la mejora a la reforma previsional, que ya esta semana vimos que el ministro Marcel hizo un anuncio de 27 modificaciones, que en parte se lo han pedido también en la Comisión de Hacienda del Senado. La señora Jimena Rincón ha sido muy clara al respecto de las cosas que no pueden ir en el proyecto de ley porque no permiten la mejora de la calidad de las personas. Entonces hay que avanzar en eso. Y ojalá que podamos enviar, yo creo que se envían mañana, el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Va a contar con todos los votos en el Congreso, porque evidentemente tenemos una crisis social, una crisis política respecto a la delincuencia, a los asesinatos, y requeremos rápidamente tener un ministerio que se haga cargo de abordar esta materia. Ya regreso con usted, Claudio Montalva. Profesor, ya lo decíamos, que toda esta situación van también con llevan problemas a la economía. Tanto lo que está pasando acá con lo que hemos hablado ya del nuevo embajador, de esto mismo, de que no hay un acuerdo entre empresarios grandes, medianos, chicos y otros rubros, que dicen ellos, que me han dicho muchas veces, que hoy no hay un interlocutor con el gobierno a nivel regional del Maule y también a nivel nacional. O sea, dicen que no hay un trabajo mancomunado, porque poco o nada saben las personas que asumieron como, bueno, algunos ministros sí, puede ser, ¿para qué decir aquí en la región del Maule? Seremi, los asesores que llegaron prácticamente, poco o nada saben. Entonces le quiero preguntar al profesor Pablo Peña, economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal O'Higgins, ¿la economía sigue siendo para el Ejecutivo una piedra en el zapato? Aunque en honor a la verdad, igual los chilenos se la ingeniaron para comprar su pedacito de carne y empanadas. Pero el gobierno, si necesita elaborar otras medidas para poder reactivar la economía, si no quiere que el 2023 sea peor que el actual. Don Pablo Peña, ¿se requiere o se quiere hacer cargo de esta pregunta, por favor? Mira, sí, haciendo un análisis de la situación. Bueno, tú planteas varios temas, pero efectivamente el gobierno tiene un problema con la economía. Cualquier gobierno lo tiene. Creo que el gobierno se está dando cuenta de que la economía, la seguridad pública, estos son temas centrales para la estabilidad y la gobernabilidad de cualquier país. Entonces, la buena noticia es que al menos se están dando cuenta de ello, y la tarea que tienen es trabajar en ello, así de simple. Eso significa mandar proyectos de ley, significa conversar con el empresariado, con los trabajadores, llegar a acuerdos con la oposición en el Congreso, probablemente fortalecer mucho más sus equipos técnicos, sobre todo en regiones, como tú lo dices, con los CRM, con las direcciones regionales. Yo creo que van a tener que apoyarse mucho en los cuerpos técnicos de la concertación, que tienen mucha más experiencia en la materia. Y yo creo que también ahí falta una visión del desarrollo y el crecimiento económico del país, de corto y de mediano plazo, plantear esa visión y trabajar desde allí, porque efectivamente el 2023 va a ser un año más complejo y se requiere ahí mucho liderazgo y mucha creatividad de parte del gobierno para coordinar y enfrentar la crisis que se viene. Yo creo que, como tú dices, la población, bueno, toma medidas, cada uno de nosotros, cotizamos, planificamos, probablemente estamos tomando muchas decisiones a nivel individual, pero se requiere que el gobierno allí tenga mayor liderazgo y mayor claridad para plantearle al país una manera de enfrentar la crisis. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Pablo Peña. Bueno, quiero seguir con este tema siempre en la misma línea, por la inexperiencia, digo yo. La socióloga Lucía Dahmer, jefa del segundo piso del gobierno de Gabriel Boric, presentó su renuncia al cargo. Su salida se da apenas tras 6 meses cumpliendo esas funciones en el Ejecutivo y con su imagen debilitada tras una serie de acontecimientos políticos. Ponga atención, demuestra un botón. Dahmer había tenido serios desencuentros con la canciller, también la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. No estaba de acuerdo con su trabajo. O sea, estaba llegando recién la Carolina Toá e inmediatamente tuvo problemas con ella. Además, lo dijimos que cuando estaba en campaña de que apenas apareció la actual ministra del Interior en televisión, de seguro que la iban a colocar en algún ministerio. En el Ministerio del Interior cayó porque defendía, pero abrazo partido, el apruebo. Así es. Y cuando estuvo en algunos canales de televisión, ella fue muy prepotente, Carolina Toá, porque le decía así, muy soberbia, como siempre, algunos, como hay algunos acá en el gobierno, de que cuando se tuvieron Carolina Toá y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la hizo callar y le decía que ella era abogada y que ella era solo economista. Sabía más del texto que estaba para ser aprobado y no lo que ella decía. Malo lo que está señalando. Bueno, ¿cuál es su, con respecto a esto, Fabián Poblete, lo que estamos diciendo? Bueno, amigo mío, sin duda que el silencio del gobierno deja mucho a la imaginación. O sea, de partida no sabemos si es efectivo o no que ella fue citada por el tema, por el FBI a declarar. Si esto fuese cierto, sería bastante, podría ser uno de los motivos. Yo no creo que en 2 semanas estos desencuentros con la recién nombrada ministra Toá fuesen los gatillantes de una renuncia, que sabemos nosotros que en realidad no es renuncia, se le pide la renuncia a esta persona. Por lo tanto, yo creo que falta información para poder tener claridad de qué fue lo que ocurrió. A lo mejor hay una mala evaluación del desempeño de ella anteriormente. Yo creo que también puede ser uno de los coletazos del contundente triunfo del rechazo al nuevo texto de Constitución. Entonces, yo creo que es necesario que el gobierno clarifique cuáles son los motivos por los cuales esta persona está saliendo, porque es grave que la gente se quede con la sensación de que ella sale porque efectivamente fue citada por el FBI por posibles vínculos con carteles de narcotráfico. Eso sería gravísimo para la imagen del gobierno y para la sensación de inseguridad que siente la ciudadanía hoy en día. Así es que el llamado sería clarificar muy bien la salida y ojalá que este cambio en los ministerios genere una repercusión a nivel regional también, porque como bien se había mencionado acá, es lamentable ver cómo autoridades que han sido nombradas no están cumpliendo, no están dando el ancho, no están cumpliendo con la función que deben cumplir. Eso también nos afecta, afecta a la ciudadanía, afecta a la economía, afecta toda la sensación de... Hay todavía, yo digo, llevamos ¿cuántos? Más de 6 meses de gobierno ya, y hay seremis que no se conocen, hay directores regionales que no se conocen, y esto no es privativo del gobierno actual, sino que también lo vimos en el gobierno de Piñera. Hay personas que son nombradas como premios de consuelo, como premios políticos, y que lamentablemente no dan el ancho. Entonces el llamado es, por favor, a que hagan un gesto de buena voluntad hacia el país y que dejen el espacio a aquellas personas que sí saben hacer la pega, y los que no, los que sí pueden hacerlo, que le pongan el máximo de empeño para que logremos sacar nuestra región para adelante y a nuestro país por consiguiente. Ya estamos prácticamente terminando este programa de Impacto Regional de hoy, sábado 17 de septiembre. Estamos viendo las fiestas patrias. Estamos en medio de las fiestas patrias, señora, señor. Pero les quiero decir algo. Este 21 de septiembre se celebra el Día del Trabajador Radial. Pocas emisoras celebran actualmente el Día del Trabajador Radial, ¿eh? El Día del Trabajador Radial se celebraba en todo Chile el 21 de septiembre de cada año y solo quedaban de turno dos radios, una en FM y otra en AM. Y las emisoras hacían su transmisión como radioemisoras de Archi. Sin embargo, ese acuerdo se quebró y muy pocas radios siguen asociadas a Archi y prácticamente todas siguen transmitiendo y son contadas con los dedos de la mano las emisoras que continúan con la costumbre de llevar a sus funcionarios a un día de paseo. Aquí, en Radio Mágica y Amiga, los ejecutivos aún mantienen esa tradición. Cabe destacar que, en el aspecto social, la radio ha salvado muchas vidas. Se ha unido en campaña de ayuda de distinta índole. Ha sido el medio de comunicación frente a las catástrofes, terremotos, inundaciones y demás. Además de entretener suministrando programas musicales, deportivos, entre otros. Quiero agradecer a Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Fabián. Muchas gracias, Moisés. Pasen unas lindas y responsables fiestas patrias. Un saludo a Claudio, a José Luis también. Un abrazo tremendo, que lo pasen maravillosamente bien. Y al profesor que nos acompañó. Seguimos hasta la próxima. Seguimos hablando. Gracias, profesor Pablo Peña. Hasta cualquier momento. Un agrado. Muchas gracias, Moisés. El mensaje es que celebramos nuestras fiestas patrias. Tenemos 2 años sin haberlo hecho. Así que hay que disfrutar. Es un momento súper grato para pasarlo con familia y amigos, cuidarse. Y bueno, y preparar bien lo que resta del año. Muchas gracias por la invitación. Pablo Peña, economista y docente de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal O'Higgins. Gracias, profesor. Gracias. José Luis Álvarez Tartari, gracias, abogado. Hasta cualquier momento, como siempre, usted. Muchas gracias, Museo. Un saludo a todos y a todas. Que tengan unas felices fiestas patrias. Igual. Y a cuidarse sobre todo. Igual para usted y su familia. Gracias, cuídense mucho. Para usted también, que lo pase muy bien. Don Claudio Montalva, analista político, gracias. Y seguimos conversando de análisis político, entre otros temas. Gracias, Claudio Montalva. Gracias, Moisés. Quedarme solamente con una frase del profesor Peña. El ministro Barcelona esta semana hizo un análisis profundo respecto a todos los problemas que tenemos en la economía para este año y para lo que viene. La inflación, esta inflación, pérdida de poder adquisitivo. Pero me gustaría que, aparte del diagnóstico, podamos conocer cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar para enfrentar esta situación, porque lo contrario es reconocer lo que está mal, pero sin alternativas de solución para la ciudadanía, que se va a ver tremendamente afectada el próximo año. Tal cual. Don Roberto Ramos, queremos, a todo el nombre de Impacto Regional y toda la gente que nos ha escuchado, te deseamos un lindo día de santo, de onomástico para ti, Roberto Ramos, que me acompaña ahí en el Control Master. Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones, como siempre. Nosotros le decimos, ojalá que haya quedado bien informado con todas hartas informaciones, por supuesto aquí en Impacto Regional, en Mágica y Amiga, y si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. ¡Hasta pronto! Volver a los 17, después de vivir un siglo. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.